creyéramos ingenuamente que la naturaleza humana es buena sin más, o que los americanos somos más buenos que los otros. Y no se trata de eso. Nuestra historia, o sea, el sentido que tiene para nosotros, o sea, los que hacemos La Bruja y los que nos escuchan hace 20, 30, 40 programas, el sentido que tiene es que nosotros hemos venido hablando dificultosamente de ciertos aspectos de la cultura occidental, tratando de explicar cómo funciona la matriz, la idea de paraíso, bueno, todo lo que hemos trabajado tanto en La Bruja. Y aquí nos aparece un testigo de lujo para reordenar y resignificar y a su vez fundamentar lo que nosotros veníamos proponiendo desde hace ya varios años. Es como una especie de corolario final donde nosotros, sin haber conocido a este señor ni esta clase de testimonios, cuando lo escuchamos decimos: mira, acá está clarito lo que nosotros veníamos diciendo, lo que veníamos intuyendo, lo que veíamos esporádicamente en contactos que hemos tenido con culturas originarias. La mayoría de los oyentes ha tenido algún tipo de contacto con culturas originarias. Yo no me fui a ninguna tribu de la selva africana. A veces con distintas personas que nos cruzamos, o amigos de amigos, incluso a veces el personal que hace los trabajos más esforzados, los albañiles, la persona que limpia la casa, a veces esas personas tienen una relación muy cercana con culturas originarias y muestran rasgos de personalidad que, si sostenemos, si mantenemos todavía un poco de curiosidad, nos llaman la atención. Son estos mismos rasgos que está describiendo Juan de Palafox. Lo que quiero subrayar, no sé si fui suficientemente claro, es que al relatar estos testimonios de Juan de Palafox y Mendoza de 1650 en México, hace 350 años, no es que digamos, acá está, el ser humano es bueno, sino mirá cómo es una cultura, unos seres humanos, mujeres, hombres, niños, a los que se les retira buena parte de los paradigmas occidentales. Aquello que Occidente cree natural y universal, si lo retirás, te da algo similar a lo que cuenta este señor. Este señor y otros testigos cuentan que en América también había otras cosas que no nos gustan nada, ¿sí? También había patriarcado en América, vamos, claramente. Y había estadios humanos muy primitivos, digamos, que no nos gustarían, no nos caerían simpáticos, como si nos caen simpáticos estos que relata Juan de Palafox, que según él, también Colón, Cristóbal Colón dice lo mismo, eran la mayoría de los pueblos de América. Pero había algunos que no eran nada lindos. Entonces nosotros, a la luz de estas pinceladas y de lo que sabemos, de toda la historia de la humanidad, del neolítico, de lo que ocurre en otras comunidades, en África, en Oceanía, etcétera, testimonios también que nos trae Sigmund Freud, nosotros establecemos nuestra hipótesis al respecto de la naturaleza humana y decimos: la naturaleza humana, en un programa lo decíamos hace un año creo, decíamos: mira, si hay algo que yo puedo decir con poco miedo a equivocarme de la naturaleza humana, es que tiene fuertes características mamíferas. O sea, que busca cariñito, que de algún modo forma manada, que trata de hacer equipo con algunos miembros de su especie, digamos. Del mismo modo que hace un gato, un perro, un elefante, un caballo, etc. Especialmente los animales de manada, como decía Einstein. Einstein también subrayaba este elemento. Somos mamíferos de manada, loco. Y ahí ya explicás buena parte de la conducta de todas las culturas que conocemos. Decíamos no hace mucho que actualmente existen 4.000 lenguas humanas vivas. Así que debe haber ese nivel de cifras de culturas. No sé si sean 4.000 o 5.000 o 2.000. todas las que conocemos, todas tienen características mamíferas. ¿Qué otra característica tienen todas las culturas humanas? Todas. No las australianas tan raras que describía Sigmund Freud, cuyo centro identitario era matar al rey, según creía Sigmund Freud en sus fantasías austríacas de principios del siglo XX. ¿Qué característica tienen todas, también estos indios bonitos que aparecen, también los caníbales? ¿Qué características tienen? Que cada cachorro humano que nace se adapta con una increíble facilidad a el medio cultural en el que nace. Cultural, climático, lingüístico, etc. Se adapta con una asombrosa facilidad. Seguramente allí funcione la famosa plasticidad neuronal que tanto se ha estudiado. El chimpancé, cuando cumple 5 años, deja de aprender, deja de generar nuevas conexiones neuronales. Ahí se le acaba su plasticidad neuronal de generar, repito, nuevas conexiones neuronales, que aparentemente es eso lo que nos permite desplegar saberes complejos que hace un mes no teníamos. El ser humano tiene plasticidad neuronal hasta el día que se muere, hasta los 80, 90, 100, 110 años. Esa es una característica extraña y suele tener una función adaptativa. Muchos de nosotros hemos nacido en épocas en que la tecnología, la propia cultura, el arte, la política, los modos de formar pareja, etcétera, eran muy distintos a los de ahora. Pero como tenemos plasticidad neuronal, nos adaptamos, o podemos, mejor dicho, hay algunos que no queremos adaptar, podemos adaptarnos a otras cosas, a otros criterios, a otros paradigmas incluso. Ese es un elemento. El otro elemento es que el ser humano, cuando nace, tiene el cerebro relativamente chico y en general nace antes de tiempo. Entonces, una parte importante de su desarrollo, en porcentaje, digamos, ocurre ya en el medio ambiente. Mientras que la mayoría de los animales, creo que casi todos, no todos, pero casi todos, nacen ya bastante terminados, ¿eh? Y a punto de largarse a caminar, por ejemplo, ¿eh? El ser humano no, nace muy precario y ya en el medio en el que va a vivir completa su desarrollo cuando todavía es muy sensible, cuando no están absolutamente acomodados los mecanismos y condicionamientos conductuales, sensitivos, etc. Con lo cual ya el ser humano parece una especie de partitura que lo invita a adaptarse al medio en el que va a vivir. Entonces, no importa de quién seas hijo, importa dónde naces, en qué medio ambiente naces, que muy seguramente, en el 90 y largo por ciento de los casos, vos vas a parecerte a el medio humano en el que naces, vas a hablar ese idioma, vas a intuir los mismos dioses que intuye ese grupo, te vas a alimentar y vas a considerar sabrosas las comidas de ese grupo, vas a saciar tu sed, y no solo la de líquido, sino otras sedes, del modo en que lo hace ese grupo. Hay algunos miembros rebeldes siempre, hay excepciones, siempre, también esto lo verificamos en la historia de las culturas. Ya hemos dicho dos cosas: mamífero, gran capacidad de adaptación. Podríamos, si fuéramos algo pícaros, agregar un tercero, pero ya esta usted no me la crea, porque yo soy a veces un poco manipulador cuando hablo. Lo tercero sería: lo que aprenden los cachorros no es lo que le dicen los adultos que hay que aprender. El cachorro aprende el comportamiento de la manada, no el comportamiento que declama la manada. Esto es clave para entender en particular a las culturas indoeuropeas. Si no, no entendés. Y además es clave para entender cómo son las culturas que no son patriarcales. Hay una llamativa coincidencia en culturas no patriarcales, compartir ciertos conceptos espirituales, como es la Madre Tierra. No hay muchos más, ¿eh? El sol es otro elemento fuerte del sol, de la luna, de las aguas, el rol purificador de las aguas, llevado eso también a niveles espirituales. Y ojo, no hay mucho más. Cuando uno quiere buscar elementos espirituales comunes a todas las comunidades humanas, no los encuentra. No los encuentra. No en todas las comunidades humanas hay deidades antropomórficas. No hay diablos ni ángeles, para que usted me entienda. En algunas sí, en otras no. No para todas las comunidades humanas lo superior es mejor que lo inferior. Hay culturas famosas, por cierto, como los celtas, donde la oscuridad es más sagrada que la luz. ¿Entendés? La cultura indoeuropea, aunque los celtas también eran indoeuropeos, es la que dice mejor la luz que la oscuridad. Mejor lo superior que lo inferior. ¿Entendés? Como en lo inferior hay importantes fuerzas vitales, como es la semilla y la raíz, el crecimiento del feto durante el embarazo, como en lo inferior y en la oscuridad hay importantes fuerzas vitales, en muchas culturas lo oscuro y lo inferior es sagrado, digamos, ¿no? Tiene que ver también con si esa cultura se sustenta gracias a la lluvia que viene de arriba o si se sustenta gracias a un río que no viene de arriba, como es el caso que conocemos bien de Egipto. Según el ambiente en el que viva la cultura, sus contagios culturales, va a desarrollar también un tipo de espiritualidad característica, ¿sí? Nunca previsible, nunca previsible. Uno no puede saber qué rasgos culturales van a salir del encuentro de dos culturas, o de cinco, o de una cultura que se cruza un ratito con otra. No es para nada matemático, son elementos hasta el momento, muy misteriosos para nosotros. Bueno, quise hacer esta introducción para que quede absolutamente claro que nosotros no creemos que el ser humano sea bueno por naturaleza. Nosotros decimos, el ser humano es influenciable por naturaleza y es mamífero por naturaleza, busca cariñito. Así que va a tratar de parecerse a la manada, sentir como la manada, pensar como la manada, integrarse a la manada de algún modo funcional. A veces eso también incluye pelearse, etc. Y es muy complejo todo, pero nosotros decimos eso, no sé si es bueno o malo. De hecho, pensar en términos de bueno o malo, eso ya es cultural. El enjuiciamiento es una característica muy clara de la cultura indoeuropea. La occidental es una de las culturas indoeuropeas. No todas las culturas juzgan algo por bueno o malo. Pueden juzgarlo por otros criterios. Me gusta o no me gusta, me sirve o no me sirve, va a permanecer o no va a permanecer, digo, es grande o es chico, muchas cosas puede decir. El occidental y el indoeuropeo también en general rápidamente está enjuiciando. Esto es bueno, esto es malo. Cultura ya patriarcal, como son todas las culturas indoeuropeas, según las que vamos conociendo hasta ahora. Habíamos venido leyendo en los últimos programas, también lo haremos en este, el libro de Juan de Palafox y Mendoza, De la naturaleza del indio, se llama el libro, y nos sorprendía algunas características, nos van a seguir sorprendiendo hoy. Por ejemplo, que los indios no se enojaban, ¿sí? Juan de Palafox los describe como con mucha paciencia y dice que soportan los malos tratos. Les llama la atención eso. Sí, nosotros sabemos que Juan de Palafox estaba inmerso en la cultura occidental y sabemos que él escribió, tiene mucha paciencia, pero nosotros decimos, para un occidental que es rápido para el enojo, porque es un resentido el occidental, acuérdese, se siente despreciado todo el tiempo, así que está a punto de enojarse todo el tiempo. Pero un occidental que está a punto de enojarse, ¿qué querrá decir que el otro tiene paciencia? Tal vez quiera decir que tarda un poco más en enojarse, ¿sí? El mecanismo del enojo, de la ira, está demorado para el occidental, pero nosotros decimos, ¿no será que está pasando otra cosa? Entonces hacemos este razonamiento. ¿Por qué se enoja el occidental? Lo acabamos de anticipar y lo hemos hablado en los últimos programas, pero queríamos hacer un subrayado aquí. El occidental, nos decía Gabriel Rolón, un psicólogo la vez pasada, dice que se siente feliz cuando puede mirarse sin avergonzarse de quién es. Yo definiría la felicidad como la sensación de poder mirarme sin avergonzarme de quién soy. Fíjate, descripción de un occidental hecha por un occidental. O sea que todo el tiempo está avergonzándose de quién es. Imagínate vos lo que es vivir así, ¿no? Esa vergüencita, ese desprecio hacia uno mismo, está a su vez escondido, no es algo evidente. Sí, aparece a veces, cada tanto, y en muchos casos suele ser intolerable. Es además un disvalor, ¿sí? Y en nuestros días eso ha aumentado mucho. Esto de que sos único e irrepetible, sos genial, si querés podés. Pero subsiste este malestar, este desprecio hacia uno mismo, que cuando por un instante se retira, el propio psicólogo lo llama felicidad, fíjate. Uno hubiera pensado que la felicidad es juntarse con los amigos, con no sé con qué comida y bebida, con una chica, algo, y no, este dice, no, felicidad es... Hay un malestar de base, ¿eh? Que es desprecio hacia sí mismo, está usualmente negado. Usualmente está negado. Y muy especialmente está negado el origen del desprecio, que son papi y mami. Los que grabaron a fuego el desprecio hacia uno mismo son papi y mami. La tía más buena, ¿eh? Hay excepciones siempre para esto, señora, ¿eh? Con lo cual está el malestar de sentir que soy alguien despreciable, pero también está que eso se niega. Se siente, pero no se sabe, sería. Discúlpeme, esto para un psicólogo es básico, es el famoso inconsciente que describió Sigmund Freud, y que uno lo ve en el accionar de la persona. Mira, esta persona se mueve como si se despreciara a sí misma. Declama que es genial, que busca la luz, oh, el amor universal, pero se busca situaciones en las que padece. Dice, vamos que podemos, hoy sí. Lucha. ¿Para qué lucha? Para salirse de ese malestar de base, Y buena parte de sus intentos psicológicos, o sea, la administración de su economía psíquica, si me permite, o sea, cómo busca amigos, cómo busca pareja, cómo busca trabajo, cómo ocupa su día, cómo duerme, cómo come, etcétera, está en buena medida siguiendo la música de ese desprecio hacia sí mismo, ¿eh? La cultura occidental tiene esta característica de base. Y si algún individuo no tuviera estas características, debe, como explicábamos hace un rato, mimetizarse e inventarse algún malestar, por decirlo de una manera así, muy, muy salvaje, ¿eh? Porque uno no ve que hay individuos que sí tienen esto y otros que no lo tienen. Todos lo tienen, o mejor dicho, 90 y largo por ciento lo tiene, y es muy raro encontrar a alguien que no tenga esto. Lo puede tener solapado, lo puede tener a medias resuelto. ¿Qué significa medias resueltas? Y que no lo niega. Eso es resolver, en definitiva. Que no lo negás. Sí, yo me desprecio a mí mismo, che. ¿Y por qué? Y porque mis papis se la pasaron diciéndome que yo era un asqueroso y que tenía que comer de tal manera, estudiar de tal otra manera, irme a acostar de tal otra manera, a tal hora, o sea, todo lo que yo hacía estaba mal. Y eso a mí me generó una falta de confianza en mí mismo y un desprecio de mí mismo. Pero como el tipo ya lo sabe, es más difícil que simplemente decirlo, ¿eh? Como el tipo ya lo sabe, puede entonces no estar del todo ganado por ese malestar. ese malestar también, digamos, es una de las caras de la famosa neurosis, ¿eh? Pero no queremos complicar el relato hasta acá. Con lo cual, el occidental es un tipo que está todo el tiempo lidiando con ese malestar, y una de las formas de lidiar la economía psíquica que le decía es sacarse de encima ese malestar y buscar algún culpable a ese malestar, ¿sí? Como es intolerable culpar a los padres o a la infancia o incluso a la propia autotraición que uno hizo al convertirse en un niño bueno, pero ese bueno es a la medida de otros, no de la propia. Entonces se encuentra una especie de alivio en señalar la culpabilidad de ese malestar permanente, un alivio en endilgárselo a los negros, a los pobres, a los políticos, a los empresarios, al malo de la película que estás viendo. Entonces festejas al héroe, ahí está la culpa de todos nuestros males. Se lo endilga a sus propias zonas culposas. Ah, este malestar es porque yo soy un vago. Este malestar es porque no me gusta estudiar. Este malestar es porque no me gustan las personas de otro sexo. Todas las economías internas. En el caso del indio. Ah, ya veo, Carlos, ¿dónde vaste? Fue largo el recorrido, sí. Tuvimos que dar una vuelta larga. En el caso del indio, no hay este malestar de base disponible. No está a punto de estallar el indio como el occidental, que está siempre a punto de enojarse, como le decía. No, el tipo está tranquilo, no se desprecia a sí mismo. Cuando observamos la educación que hay en los pueblos originarios, no hay desprecio al niño, ni tampoco el adulto se cree mejor que el niño. No se cree un ideal que el niño debe emular. ¿Sí? Esto no existe en los pueblos originarios, lo vemos clarito. Con lo cual, cuando comienza el cuento, cuando llega Juan de Palafox, el tipo no tiene una cuota de odio esperando ser depositada en otro. Así que si al indio lo molestan, o le dan una orden, o se le muestran autoritario, o le gritan, el tipo no se enoja. No se enoja. El occidental sí, porque está justo, estaba esperando alguien a quien echarle la culpa de su enojo, o a quien, aunque sea, echarle su enojo. Así que en el caso del indio, que en algún momento se va a enojar, los indios llegaron a enojarse, primero hay que generar el malestar. No hay que molestar, cargosearlo, pegarle una patada en los tobillos, acá, allá. Tenés que molestarlo un rato largo hasta que el tipo comience a enojarse, comience a elevar su malestar. Y diga, che, flaco, vos me estás molestando, vos me estás generando este malestar. ¿Entendés? Entonces se produce la transacción normal, ética. Llamamos la vez pasada la reacción ética, es decir, vos me estás molestando, así que me estoy comenzando a enojar con vos que me estás molestando. En el caso del occidental, ya viene, diríamos, pre-molestado. La bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Así que no es que el indio tiene paciencia. No, no es eso lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo otra cosa. El indio estaba tranquilo. Estaba feliz. Como está usted, señora, cuando está feliz. Entonces viene alguien y le dice algo que a usted no le gusta. Usted no se enoja. Sigue sonriendo. Por lo menos un rato. Tiene un margen hasta llegar a enojarse, ¿eh? Está demorado el enojo, porque usted está más o menos tranquila, estaba bien, estaba feliz. O por lo menos no estaba infeliz. ¿Eh? Esa es la diferencia. El occidental viene pre-enojado. Creo que es un lindo ejemplo de la miopía con que la cultura occidental observa a otras culturas. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras.